sé, Ernesto, que lo que sigue no hubiera sido de tu agrado. Desde el día en que te conocí en el Banco Central, en aquel junio de 1960, me di cuenta que no necesitaba demasiada sensibilidad para caer en la cuenta que estaba frente a un hombre que desarrollaba la revolución primero dentro de sí mismo para luego proyectarla hacia sus hermanos. No puedo olvidar tu cáustico come mierda cuando afloraban en mí todas las taras pequeño burguesas. No puedo olvidar tus melancólicos recuerdos de la Argentina, de nuestra sabrosa pizza, de la bulliciosa facultad de medicina y de todos los recuerdos que tenemos de nuestra adolescencia. No puedo olvidar en la austeridad en que vivía siendo ministro. No puedo olvidar tu moral inquebrantable y no puedo olvidar tu modestia. Por eso sé que este homenaje de miles de hombres que despiertan te hubiera parecido en exceso. Pero no es así, Ernesto. Te lo voy a explicar. Todos aquellos que hemos estado a tu lado, que te hemos conocido, de pronto vemos que ya no nos perteneces a nosotros solos, sino que eres bandera y ejemplo de un mundo oprimido. Y es entonces que pensamos que hoy más que nunca marchas con tu sonrisa y tu mirada firme al frente de todos nosotros. Por eso esto, Ernesto, para que sepas que tu muerte no ha sido inútil.